AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Y ahora estamos con Pablo Guardia, sí, coordinador del Voluntariado de Cine y Ciudadanía entre la UNTREF y Colegios Secundarios. ¿Qué tal, Pablo Guardia? Te saluda Iris Echeverri y Julián Saúd. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Pablo. ¿Cómo andás, querido? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata este invierno? Sí, duro. Me trata como nos está tratando a todos, sí. Pero bueno, por lo menos el día de hoy está un poquito más luminoso, está más agradable. Bien, ¿sabes por qué elegimos hablar contigo, Pablo? Porque queremos hablar también de todo lo que significa una universidad en el conurbano, en Caseros, en muchísimos lugares, y su trabajo en territorio, porque siempre hablamos de esto de que, bueno, la universidad, el estudio, los profesionales que genera, que si somos la primera generación, la segunda, o como en mi caso no pude terminarlo por la dictadura, entonces trato de seguir una carrera ahora, en fin. Pero nosotros hacemos algo más, ¿no es cierto? Sería bueno que la gente sepa qué es CUCA UNTREF, qué es un programa de voluntariado. Vos nos vas a poder explicar mucho más. Voy a intentarlo. Dale. Mira, lo que intentamos hacer es pensar de qué manera la universidad puede influir en la comunidad que tiene más cercana, digo, en la gente que tiene más cerca. Uh-huh. Que me parece que también tiene que ver con una, no sé, una sensibilidad, una mentalidad, no sé cómo llamarlo, ¿viste? Que me parece, sí, que es algo que se da un poco en todas estas universidades que no sé si seguir llamando nuevas porque ya no son tan nuevas. Nuevas, tenemos como 13 años ya, sí. Y sí, pero todas estas universidades del conurbano que fueron naciendo ahí, que fueron las últimas en llegar casi, y me parece que se hicieron, o lo que intentamos hacer fue eso, ¿viste? Como tratar de buscar de qué manera podíamos impactar en la gente que vivía cerca de la universidad y que de golpe veía pasar un poco de largo lo que la universidad producía. Uh-huh. Y también esta idea de que la gente pueda sentirse más cerca de la universidad, porque también lo que tienen las universidades nuevas que, si bien son públicas y en la que te empezás a escarbar un poco, encontrás que hay varias políticas que están pensadas para hacer más fácil la entrada de la gente, de pinta muchas veces son expulsivas. Me acuerdo, sí, una chica de una escuela con la que trabajamos, una de las primeras que cuando llegó al edificio de la universidad que hicimos una visita, me dijo, ah, yo pensé que era una clínica privada esto. Claro, claro, claro. Y son barreras simbólicas que separan, ¿viste? Que no son solamente las barreras materiales que existen y son repatentes. Hay también barreras simbólicas de pensar, esto no es para mí, o yo no estoy a la altura de esto. Exacto. O los que estudian son otros. Exacto. En realidad cualquiera puede estudiar. Totalmente. ¿Y qué es esto del programa de voluntariado universitario, para contarle a los oyentes? ¿Qué es el voluntariado? Mira, el programa de voluntariado nació a partir de una política del Ministerio de Educación de la gestión anterior. Sí. Y lo que buscaba era apoyar con financiamiento a proyectos que tuviesen esta característica de la que yo te hablaba hace un rato, de, sí, poder pensar la universidad o los contenidos de una cátedra, de una asignatura, en relación con las necesidades de una comunidad más cercana y hacer una bajada práctica de eso. Perfecto. Esa era un poco la idea del voluntariado. ¿Y a vos se te ocurrió este taller de cine y ciudadanía que empezaste a hacer en las escuelas secundarias públicas? Sí, en realidad nació medio de suerte, porque en un primer momento, como muchas de las cosas que uno hace en la vida, nació de suerte porque en un primer momento teníamos un proyecto que era medio parecido, pero no era igual, que era como de, íbamos a las escuelas, pero hacíamos como análisis de cine. Claro. En una horita, horita y cuarto. Pasábamos, sí, fragmentos, en ese momento estábamos como promocionando un ciclo de ciencia ficción que estábamos haciendo en la universidad. Sí, me acuerdo, sí. Y entonces con esa cuando excusa, existía el NAC, ¿te acordás? Ahora existía, ya, claro, ahora. No, esto que te estoy contando es previo al previo NAC. Al NAC, yendo a las catacumbas del tiempo. La cuestión es que hacíamos como un laburo más de que los chicos, a partir de fragmentos de cine, que usábamos mucho ciencia ficción y, claro, cine de género, viesen cómo el cine en realidad todo el tiempo está haciendo una lectura del mundo. Bien. Y en un momento fuimos a trabajar con una escuela donde nos convocan desde el área educativa, cuando se enteraron de este proyecto que estábamos girando, porque había un caso en una escuela de una situación que pasó dentro del curso, uh-huh, una situación media traumática para dentro del curso, entonces necesitaban como algún tipo de actividad cultural que algo que relatara eso, ¿no? No sé si relatarlo, pero sí como dinamizar un poco las relaciones para adentro, ¿viste? Bien. Como algo como que venga de afuera y los involucre en un proceso colectivo que de alguna manera resignifique los vínculos. Claro. Y nosotros teníamos esta propuesta y como que le hicimos el primer día y dijimos, bueno, ¿qué quieren hacer ustedes? ¿Quieren que sigamos esta línea o quieren que empecemos a hacer películas? Hagamos una película, dijeron, y bueno, vamos a hacer una película. Y Pablo, ¿y cuál es esa, la producción concreta que están, se puede ver? ¿Dónde, sí, cómo lo muestran? ¿Cómo es la dinámica? Mira, los cortos, el taller consiste en ir a una escuela y trabajar con un curso y que ellos, darles herramientas para que ellos hagan un corto, lo filmen, y que ese corto hable lo que ellos tengan ganas de que hable. Uh-huh. Eso se muestra en la escuela, hemos hecho muestras en la universidad y después se puede ver libre en YouTube, en el canal de Cucomtref, hay una lista de reproducción que es Cine y Ciudadanía, y se puede ver toda la producción de los chicos. Pero además ahora, del 25 al 29 de mayo, están ahí, ustedes, en el Festival Internacional de Cine del Palomar. Tenemos ese gran honor nos invitaron a participar de este festival, que es importantísimo, que para nosotros que estamos acá es súper significativo que haya un festival de cine, y más todavía que nos estén invitando a mostrar los cortos de los chicos. Yo conozco el cine Helios. Es hermoso. Es hermoso, es histórico, han tocado algunas bandas ahí, nos han echado. Ha pasado más, claro, es histórico el cine Helios. Y escúchame, ¿cuándo hacen la proyección de los cortos que realizaron ustedes en estas fechas? Vamos a estar haciendo la proyección el jueves 26 de mayo. Sí. A las 15 horas. Bien. Y van a estar, van a venir varios chicos de escuela, va a ser una linda jornada eso, así que... Qué lindo, abierto, libre, gratuito. Esta actividad es una de las pocas dentro del festival que es de entrada libre y gratuita. Bien. Igual las entradas de las pelis salen nada, así que... No, por supuesto, y aparte una película es que no vas a ver en otro circuito. No, para nada. Y les tiro una joyita que es que el sábado a la noche van a estar pasando una de Fritz Lang con música en vivo. Ah, qué buena esa. Bien. ¿A qué hora es el sábado? El sábado se acerca a las 10 de la noche. Ah, perfecto. Pablo, te hago una pregunta. ¿Cómo repercute las nuevas políticas universitarias en el trabajo que hacen ustedes? Porque, digamos, justamente el programa que estamos haciendo hoy tiene que ver con la movilización de ayer y que tiene que ver, en definitiva, con la plata, ¿no? Nosotros hacíamos una entrevista al rector de la Universidad de Avellaneda y explicaba, esta plata es para pagar la luz. Ni siquiera te quiero decir de los proyectos de extensión. ¿Cómo es? Me imagino que este es un proyecto de extensión y corre peligro, ¿no? Me imagino, o no. ¿Cuál es la situación? Mira, hoy por hoy es una situación muy de incertidumbre por un lado y por otro lado la certeza que va para atrás. De incertidumbre en el sentido de que el programa de voluntariado universitario se supone que sigue, pero lo que tendrían que ser los fondos para poder desarrollar el proyecto este año todavía no lo giraron y están retrasados con eso y no hay como mucha respuesta. Ajá. Pero después a un nivel más macro, viste, no solo del programa este puntual, claro que incide negativamente porque cuando la universidad empieza a ajustar recursos tiene que atender a lo que evalúa como más prioritario, y lo más prioritario es el funcionamiento, ¿viste? Claro. Pero no por eso deja de ser importante no solo este proyecto de cine, sino un montón de voluntariados que está haciendo la universidad y con la misma lógica y sentido, porque aparte es con lo que permite que después la gente tenga una conexión con la universidad y se meta y estudie y le haga más fácil el tránsito para acá. Pero bueno, si la prioridad es sostener la estructura universitaria, va a ser complicado el apoyo para los proyectos que estamos pensando en sacar a la universidad de su edificio y pensarla más para afuera. Ok, por eso hoy seguimos de paro, ayer fue paro y movilización, hoy seguimos de paro, pero los oyentes tienen la oportunidad de ver esto, de lo que está hablando Pablo Guardia, de ver el trabajo que hicieron los chicos adolescentes del conurbano el jueves 26 de mayo. Ahí, ¿dónde está el Cine Teatro Helios en el Palomar? Acérquense y conozcan un poco más de lo que pasa cuando una universidad existe en el conurbano o en cualquier territorio del país. Muchas gracias, Pablo. Primero por tu trabajo, obviamente. Segundo por ser una persona maravillosa, un gran compañero de mi carrera. Y por este espacio que nos diste también. Sí, no, muchas gracias a ustedes por difundir lo que hacemos, que está buenísimo que estén ahí generando sobre todo esto que vos estabas marcando, que es opinión, digamos, de la gente que se entere. Sí. Y me parece que la palabra clave dentro de todo esto de la universidad pública y de lo que estamos haciendo nosotros tiene que ver con la oportunidad. Sí. Muchas me gracias. Parece que esa es la clave. Oportunidad. Bueno. Muchas gracias. No, por favor, ustedes. Nos estamos un abrazo viendo. Grande. Chao, chao. Estábamos en comunicación con Pablo Guardia, coordinador del voluntariado de cine y ciudadanía entre la UNTREF y los colegios secundarios. Escuchamos un tema y ya volvemos. Seguinos por amartia.com.ar.